caballo negro. ¿Quién es este? Pégate más pa' que te sueltes sola. La noche está pasando canto a sola. Bebe la champola pa' después guayar la cola. Me tiene mal de la chola. Cuatro guayame la cola. Pégate más pa' que te sueltes sola. La noche está pasando canto a sola. Bebe la champola.